En saludo al nuevo día según calendario lunar, todos los militares y civiles de Corea rindieron sublime homenaje al gran presidente Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il. Ante sus estatuas levantadas en la colina Mansu, se veía colocado el cesto de flores enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron cestos de flores en nombre de instituciones centrales, unidades del ejército y centros laborales y docentes de la capital y los ramos de flores. Todos los visitantes hicieron profunda reverencia hacia las imágenes de los grandes líderes. Similares actividades se desarrollaron en varios puntos de la capital, donde están erguidas las estatuas de ellos como la Universidad Kim Il-sung, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares, el Ministerio de Seguridad Interior del Pueblo y la Casa de Creación Mansudae y ante sus imágenes sonrientes. También, en todas las localidades del país, los habitantes y militares rindieron sublime homenaje a los grandes líderes.